Bienvenidos a una nueva edición de nuestros programas educativos, elaborados por el equipo de radio y los docentes del Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma. En esta ocasión, los dejamos con un programa emitido el día 20 de mayo por el profesor Raúl Valenzuela, quien nos hablará del origen del universo y su conformación. Muy buenas tardes, queridos y queridas auditores. Hoy comenzamos el programa radial, ¿verdad? Saludando a todos los auditores que nos sintonizan hoy a través de nuestra señal online. Hoy, miércoles, ¿verdad? 3 de la tarde, ya 3:05 de la tarde. Vamos a partir nuestro espacio educativo el día de hoy con el Departamento de Ciencias, Asignatura de Física, juntos nuevamente con el profesor Raúl Valenzuela. Muy buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Hola Camila, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Yo me encuentro súper bien. Buenas tardes a Germán también en los controles. Bueno, vamos a... un placer tenerlos de nuevo otra vez aquí a nuestros radioescuchas online, ¿cierto? Tenerlos de nuevo en sintonía para culturizarnos un poquito, ¿ya? De algunos que otro tema, ¿cierto? Y esta vez, bueno, lo que les vengo a plantearles un tema de conversación súper interesante, ¿cierto? Que, bueno, todos nos gusta de alguna u otra forma, nos interesa, que es el universo. Vamos a hablar un ratito del universo, Camila, ¿verdad? La formación, de qué está formado y un poquito de la carrera espacial, cómo nosotros hemos determinado o hemos conocido el universo de alguna otra forma. Un temazo, profesor, nos trae el día de hoy. Ya el profe llegó con toda la energía, ¿verdad? Porque motivado, 100% motivado. Tiene mucha información que entregarnos de esto que a todos nos llama la atención, profesor, y que yo creo que todos nos hemos preguntado en algún momento de dónde venimos, de dónde surge todo el universo, ¿verdad? Así es. Yo creo que, bueno, lo interesante de este tema es que nosotros siempre cae la noche y nos preguntamos qué somos. Porque empezamos a ver los puntitos blancos titilando en el cielo, ¿cierto? Entonces nos empezamos a preguntar inmediatamente qué habrá más allá, ¿ya? Empezamos a pensar qué somos, qué estamos, nosotros brillaremos, nos veremos en el espacio, estaremos solos. Eso, somos los únicos, somos los únicos, profesor. Solo. Bueno, ahí vamos a ir de un poco desenredando, desmarañando este tema, porque de alguna u otra forma es súper difícil que estemos solos, ¿ya? Son muchas las cosas que hay en el espacio. Y bueno, para partir con el tema, más que nada, yo creo que algunos, cuando nos ponemos a mirar en la noche y nos preguntamos, primero, la primera pregunta antes de empezar a hablar del universo es que nos cuestionemos todo un poquito, ¿qué es el universo? ¿Qué es el universo, Camila? Cuando yo te pregunto, ¿qué es el universo? ¿Qué me podrías decir? Galaxia, planetas. Galaxia, planetas, lo que se nos viene a la cabeza, ¿cierto? Estrellas, protoestrellas, bueno, un montón de cosas más que hay en el... Pero universo básicamente es todo. Todo lo que alguien, por ejemplo, un católico podría dar a conocer, que es el Dios, básicamente, el que andamos buscando, el universo, porque gracias a la creación del universo se crea todo lo que conocemos hoy en día, la materia, el tiempo, la energía, todo lo que hoy conocemos. Todo es el universo, entonces. Todo. En matemática también, echando una manito a nuestras colegas y colegas de matemática también, universo, todo, yo creo que lo vieron en teoría de conjunto, que es el todo. ¿Ya? Pero vamos a empezar un poquito a hablar de esto y profundizar más que nada en el tema del universo, porque nosotros podríamos preguntarnos de partida, ¿cuándo partió? ¿Cómo partimos? ¿De dónde venimos? Big Bang. Big Bang, ¿cierto? Lo primero que suena, ¿cierto? El Big Bang. Y esto es una teoría, ¿ya? No, nosotros no podemos establecer a ciencia cierta que el universo se formó a partir del Big Bang, pero es la teoría más aceptada. ¿Ya? Y la teoría más aceptada hasta el día de hoy, ¿ya? La teoría más aceptada, ¿por qué? Porque nosotros al mirar el universo lo empezamos a mirar con telescopio, observar, ¿cierto? Con la carrera espacial, que es lo que vamos a hablar un poquito más adelante, cómo lo observamos, ¿ya? Pero cómo nosotros determinamos ciertas cosas. Pero, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es básicamente mirar las estrellas, las galaxias lejanas y cosas por el estilo, y observamos de alguna u otra forma que todos los elementos que están en el espacio se están alejando unos de otros. Ya, todos se están alejando, y tú me dirás, ¿pero cómo? Bueno, hay un procedimiento que es el corrimiento al rojo, ya, el redshift, que también se le llama, que es al observar algo, no sé, voy a asociar un fenómeno a algo que nosotros hemos visto. Por ejemplo, cuando viene una ambulancia acercándose a ti con la sirena, ya, su frecuencia aparente parece que fuera más rápido, y cuando se va alejando, su frecuencia aparente parece que fuera más lento. Por ejemplo, viene y es turururururu, y cuando se va alejando es turururu, ya. Eso se conoce como efecto Doppler. ¿Ya? Y eso pasa en las ondas, básicamente en las ondas mecánicas y en las ondas electromagnéticas. ¿Ya? Entonces, en la luz y en el sonido, es lo mismo. Entonces, en la luz, el fenómeno es que el corrimiento al rojo sugiere que la frecuencia se está yendo hacia el lado del rojo, es decir, donde tiene menor energía. Y donde tiene menor energía, donde la frecuencia es menor. Es decir, si nosotros observamos una galaxia, va a tender a irse hacia el color rojo. Por lo tanto, lo que nos indica es que ella se está alejando. Todas se alejan entonces. Todas se alejan de todos. Y a eso se le conoce como expansión del universo. Hay otra, bueno, una singularidad que existe en un montón de partes. ¿Eso explicaría el Big Bang? Básicamente, claro. Si en algún momento todo estuvo junto. Claro. ¿Ya? Entonces ahora se está todo separando. ¿Ya? Entonces, básicamente, el Big Bang es que todo en algún momento de la historia, todo lo que ustedes conocen, la Tierra, la materia, miren todo su alrededor, ustedes mismos, y todo estuvo comprimido en un punto más pequeño que un átomo. Ya. Toda la materia, todo lo que conocen estuvo comprimido en un punto más pequeño que un átomo. Entonces, justo en el momento de la explosión, ocurrieron un montón de fenómenos. ¿Ya? Y se empezó a expandir el universo. Por ejemplo, en billones y billones y billones de centésimas de segundo, ¿ya? Ocurrieron fenómenos súper, súper particulares. ¿Ya? En eso, antes de que se empezara a expandir el universo. ¿Ya? Y esos fenómenos, por ejemplo, aparecieron las primeras partículas subatómicas, el fotón. ¿Ya? Que es un paquetito de energía, pero sin tener materia. El electrón también. El neutrón se forma. El neutrón también se forma. Y empiezan a aparecer algunas partículas más pequeñitas todavía, que son las que forman estas partículas subatómicas, que son el gluón y el quark. ¿Ya? ¿Y ahí se inicia el tiempo? Y ahí también se inicia el tiempo. O sea, si nosotros quisiéramos empezar a contar algo, claro, porque si hay algo que no está evolucionando, se está moviendo, no hay nada, no podríamos tampoco hablar de un tiempo. ¿Ya? Se podría decir que es el inicio de todo. Ya. El inicio de la vida, el inicio de la materia, el inicio del movimiento, el inicio del tiempo, el inicio de todo. ¿Ya? Entonces a ese punto, a esa singularidad, nosotros la llamamos el Big Bang. ¿Ya? Y ese Big Bang, cuando empieza a ocurrir, empiezan a aparecer partículas como el gluón, el gravitón, ¿cierto? Que se cree que es el que transmite la gravedad, todavía no está muy bien estudiado, pero. Y el quark. Y cuando estas partículas se empiezan a juntar, ¿ya? Empieza a aparecer las partículas subatómicas, que es el electrón, el protón, y cuando se empiezan a juntar estas otras, empiezan a formar los primeros núcleos, y eso a los 3 minutos, a los 5 segundos después de la explosión, empiezan a aparecer recién los primeros núcleos de los átomos. De los átomos más elementales, el hidrógeno y el del helio. Empiezan a aparecer recién, o sea, a los 3 minutos. Y la temperatura son 5 mil millones de grados centígrados aproximadamente, y ya se empezó a enfriar, ¿ya? Porque era una temperatura exorbitante en el inicio cuando la explosión, y ya a los 3 minutos se empieza a enfriar. ¿Y ahí comienza a surgir entonces? Y ahí empieza a evolucionar, ¿cierto? La materia, empiezan a aparecer, se hace transparente básicamente el universo, porque era tan denso que ya no era transparente, entonces empieza a hacerse un poco transparente, a poder ver, visualizar lo que hay más allá. Entonces nosotros empezamos a ver básicamente a través del universo. Entonces, mira, la pregunta ahora es, ¿cómo esto, la distancia, empezó a expandirse el universo, empezó a abrirse mucho, ¿cierto? Y alejarse unas cosas de otras. Lo que ocurrió, ¿cierto? Es que al hacerse transparente nosotros podíamos ver materias que andaban, grupos de materias que andaban un lugar a otro. Entonces, como la empezábamos a ver, pero la luz también demora un tiempo en llegar hasta nuestros ojos. Por lo tanto, si nosotros empezábamos a ver desde un punto de materia que emite luz hasta otro punto, la luz tuvo que recorrer una distancia para llegar a nuestro ojo. Por lo tanto, si se demoró un tiempo, nosotros estábamos viendo, cuando nos llegaba la luz a nuestro ojo, estábamos viendo un poquito más atrás. Por eso se dice que cuando nosotros miramos el espacio, estamos mirando el pasado. ¿Ya? Y la estrella más lejana a nosotros que hemos visto está a 13.700 millones de años luz, que es lo que se demora la luz en recorrer dicha distancia. Así se miden las distancias básicamente en el universo. Y ahí comenzamos entonces con lo más difícil, aquí, ¿no? Aquí es lo más difícil, claro. Entonces, mire, cuando nosotros estamos mirando al cielo en la noche, para que se haga una idea, estamos mirando al pasado. Ya, estamos mirando al pasado. Porque mire, nosotros, por ejemplo, para recorrer una distancia en un auto a 100 kilómetros por hora, ¿ya? En una hora recorreríamos, si fuéramos a 100 kilómetros por hora, en una hora recorreríamos 100 kilómetros, ¿cierto? Uh-huh. La luz recorre 300.000 kilómetros en un segundo. Si no logran imaginar eso, es decir, la luz da 7 vueltas y media a la Tierra en un segundo. ¿Ya? Veloz. Veloz, veloz, súper veloz. Entonces, por ejemplo, la distancia que hay desde el Sol hacia la Tierra son 8 minutos luz, es decir, que la luz tarda 8 minutos en llegar desde el Sol hasta la Tierra. Hasta la Tierra. Ahora, si vamos a una estrella más, la estrella más cercana a nuestro sistema solar, que es Próxima Centauri, se demora la luz en llegar de esa estrella hasta nosotros 4,5 años luz. Es decir, se demoraría, si esa estrella explotara, la más cercana a nosotros, 4,5 años después nosotros nos enteraríamos. ¿Ya? Entonces nosotros, el brillo que estamos viendo ahora de muchas de las estrellas es el brillo que emitieron hace millones de años. Bueno, continuando un poquito para no salirnos del tema, ¿cierto? Y empezar a cerrar un poquito esto, aunque podríamos hablar muy extenso de esto. ¿Cómo se formó el universo? Ya, por ejemplo, los átomos de carbono se empezaron a formar 500 millones de años después de que ocurrió este Big Bang. Bang, ¿eh? Esta explosión inicial. Entonces ya ahí empezaron a formarse algunas partículas, ¿cierto? Ya más complejas, de alguna u otra forma, átomos más complejos. ¿Tenemos otras teorías, profesor, de cómo se originó este universo? Sí, claramente. Mira, voy a terminar esta idea. ¿Ya? Y voy a dar algunas rápidas de cómo se formó, de cómo se formó el universo. ¿Ya? Pero vamos a ver, y ahora lo que nosotros queremos ver cuánto tiempo ha pasado desde esto. Bueno, la verdad es que desde que se inició, desde que ocurrió esta explosión hasta el día de hoy, han pasado aproximadamente 13.700 millones de años. Desde que Big Bang. Ocurrió el Big Bang, ¿ya? Entonces, es mucho tiempo. ¿Y la Tierra tiene cuánto aproximadamente? La Tierra tiene aproximadamente entre 4.500 millones de años o algo así. Nada, en comparación a la creación del universo. Universo es poco. De hecho, nuestro sistema solar se crea con el Sol. Y el Sol, si lo quisiéramos llevar a la edad de un humano, por ejemplo, sería como un cuarentón. Ah, ya. ¿Ya? Así, algo así como que le queda la mitad de su vida todavía el combustible por quemar. ¿Ya? Entonces, si lo quisiéramos llevar a esa edad, a compararlo con eso, sería como la edad de un cuarentón más o menos. ¿Ya? Así que le quedan sus años. ¿Ya? Y para finalizar y para hacernos una idea básicamente de la formación del tiempo, yo quiero sugerirle a todos que investiguen sobre el año, ¿cierto? De Sagan, ¿ya? Que fue un astrónomo muy importante y que nos dejó muchas cosas. Y el año de Sagan, básicamente, lo que hace es que en un año, ¿ya? Hace la equivalencia desde que hubo el Big Bang hasta el día de hoy, él lo hace en un año. Entonces, las 00 horas del día 1 del año, de ese año de Sagan, fue el Big Bang. Y ahora, para que se hagan una idea, nosotros, los Homo sapiens, aparecemos el 31 de diciembre de ese año. Ya, o sea, es decir, si toda la historia de la Tierra la resumiéramos en un año, ha pasado todo un año y 4 minutos antes que se acabe el año, aparece el Homo sapiens en la Tierra. ¿Ya? Y el Colón llega a América en el último segundo antes que se acabe, ¿cierto? El año. Ese año, el año de Carl Sagan. Interesante, así, profesor, nos trajo un temazo. Un temón. El día de hoy, ¿verdad? Thank you. regresamos, queridos auditores. Estamos junto al profesor de la asignatura de física, el profesor Raúl Valenzuela, conversando, ¿verdad?, sobre la formación del universo. El universo lo es todo, ¿verdad, profesor? Ya nos quedó más que claro. Así es, muy bien, volvemos. Bueno, primero mencionar un poco una pregunta que incluso recién que tú me dijiste, ¿qué teorías habían de la creación del universo? Bueno, hay muchas teorías. Una de las teorías más aceptadas es esta del Big Bang. Y las otras teorías, ¿cierto?, que existen hasta el momento, que hay universos autorregenerados, universos abiertos, universos bebés. Existe la teoría también de que después del Big Bang, esto que se va expandiendo el universo, va a llegar a algo que se conoce como el Big Crunch, y después va a volver a explotar, y el Big Crunch significaría que toda la materia se vuelve a juntar otra vez, y después se vuelve a separar, y sería un ciclo. Pero hay muchas teorías, ¿ya? Básicamente, la más aceptada hasta el día de hoy, y el tiempo que nosotros duramos en la Tierra como investigar esto, recuerda que recién en el año de Carl Sagan dijimos que nosotros aparecimos recién, si viéramos la historia del universo en un año, nosotros aparecimos recién en los últimos 4 minutos de ese año. Por lo tanto, nuestra historia en el universo, para estudiar el universo propiamente tal, es muy pequeña. Entonces nos basamos básicamente en observaciones y teoría. Y la más entonces aceptada es la del Big Bang. Y la más aceptada es la del Big Bang. Perfecto, profesor. Nos vamos entonces a nuestro segundo tema, que también está relacionado obviamente a la formación del universo, pero esta tiene que ver como cómo está formado nuestro universo, profesor. Así es. La mayoría, bueno, de nosotros podría pensar que entre tanta distancia que tenemos entre, no sé, por la Luna y la Tierra, por ejemplo, como dijimos recién, para que se vayan imaginando, la Luna está súper cerca de la Tierra. Ya, de hecho, hay muchas teorías que dicen que fue un cuerpo celeste que chocó con nuestro planeta y se formó de alguna u otra forma la Luna. Pero la Luna está súper cerca, ya, súper cerca en términos astronómicos, es decir, 384.000 kilómetros aproximadamente, que eso sería como un segundo luz, un poquito más, ya, quiere decir que la luz se demoraría un segundo en llegar. La luz del Sol, por ejemplo, en llegar a la Tierra se demora 8 minutos. Claro. Ya está más lejos. ¿Ya? Y así sucesivamente. Entonces, nuestro universo, si nosotros lo miramos, entre la Luna y la Tierra no hay nada, ¿ya? Pero básicamente nuestro universo está compuesto mayoritariamente de algo que se llama materia oscura. Y se le da ese nombre porque no la conocemos. No sabemos cómo, y no sabemos mucho de ella, sabemos que está ahí, que produce algunas interacciones, pero no la conocemos propiamente tal, así como para estudiarla como la materia ordinaria que conocemos nosotros, como nosotros mismos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, básicamente, el universo está formado por, bueno, estrellas, que es lo primero que nosotros observamos a simple vista. Está formado por agujeros negros, que es una cosa que le apasiona harto a la gente, no sé mucho por qué, porque es poco lo que se sabe, ¿cierto?, en el clamor popular, por decirlo de alguna forma, de que como un agujero negro. Pero yo creo que eso mismo, la curiosidad es lo que, profe. De hecho, podría ser un tema muy interesante tema para interesante. Otro programa. Sí, también podría dar para mucho, pero hay que tratar de hacer programas, ¿cierto?, que podamos explicar, porque me falta la pizarra aquí para poder explicar algunas cosas, pero hasta el momento, bueno, lo que sabemos de ello es bastante apasionante también. Para continuar con esto, bueno, ¿cómo está formado el universo? Nosotros todos miramos al cielo y vemos estrellas. Ya, estrellas son como nuestro sol. ¿Ya? Más grande, más chico, más cerca, más lejos, más vieja. A lo mejor algunos de ellas ya no están, como dijimos recién, que nosotros cuando miramos al pasado. Entonces, claro, algunas de ellas ya no están. ¿Ya? Por lo tanto, ¿van naciendo nuevas estrellas? Van naciendo nuevas estrellas. Todos los días, cada rato, un montón de estrellas. ¿Ya? Esto se produce a partir de los gases, ¿cierto?, que hay en el universo, y se van colapsando por gravedad, y quiere decir que se van pegando todo, así como que fuera un imán, se fueran pegando muchas partículas de materia hasta que forman una estrella. ¿Ya? Entonces, básicamente, el universo está compuesto en su mayoría, como dijimos recién, de materia oscura o materia negra, ¿cierto? Que es lo que no conocemos. Y también de estrellas, estrellas masivas, estrellas poco masivas, ¿cierto? Super gigantes rojas, supernovas, ¿ya? Estrellas de neutrones y cosas por el estilo. Agujeros negros también. Diferentes tipos de estrellas. Y si vamos un poco a la formación, nosotros tenemos, por ejemplo, si los quisiéramos ver por estructuras, para que se lo imaginen un poco, y la pregunta es, antes de empezar a ver la estructura, ¿estaremos solo en nosotros aquí como vida? Yo creo que no, profesor. Mire, piensen lo siguiente. Nuestro sistema solar Está formado, ¿cierto?, por planetas. Nosotros a lo que más lejos hemos llegado hasta el momento, con personas, es hasta la Luna. Tripulado. Hasta la Luna nos demoramos 3 días en ir y 3 días en volver aproximadamente. ¿Ya? Hasta la Luna es lo que más hemos llegado y ha sido un desafío porque el universo es súper súper agresivo. Es un lugar súper adverso para la vida. Entonces hay que ir súper preparado. Y hemos llegado a la Luna. A Marte, ¿cierto? Es lo que se quiere llegar, que es lo que está ahí, lo más próximo a lo mejor que estamos, pero igual es súper lejos. Las últimas investigaciones son para ir a Marte. Para ir a Marte. Lo que estamos viendo es tratar de ir a Marte. Ahora bien, eso, después vamos saliendo y tenemos los planetas externos hasta que llegamos al sistema solar, que nosotros conocemos hasta ahí donde están los planetoides, no planeta, Plutón no es planeta, donde están los planetoides, en los límites del sistema solar. Hasta ahí, ¿cierto? Es más o menos lo que nosotros podríamos observar ya con simpleza. Ya lo otro ya es más complejo observarlo. Entonces, tenemos sistemas solares. Los sistemas solares se juntan en grupos de sistemas solares. ¿Ya? Yeah. A ese grupo de sistemas solares, ¿ya? Están en un lugar de una galaxia, ¿ya? En un lugar pequeñito de una galaxia. Ahora, esa galaxia tiene millones de sistemas solares. ¿Ya? ¿Ya? Y eso es lo que nosotros conocemos, por ejemplo, como la Vía Láctea. Ahora, eso es grandote. Ya hay todas las estrellas que usted ve en la noche mayoritariamente pertenecen a nuestra galaxia. Claro, nuestra Vía Láctea. La Vía Láctea, que es nuestra galaxia. Entonces, ahora piense, esa es una de las muchas galaxias que existen. O sea, estamos rodeados de galaxias. Estamos muchas galaxias que existen y eso se le conoce como el grupo local de galaxias. ¿Ya? Y los grupos locales de galaxias forman cúmulos y supercúmulos de grupos locales de galaxias. ¿Ya? O los clusters que se les conoce, son cluster o supercluster. Y después de eso, ¿cierto? Viene los grupos de cluster y ahí forman lo que es el universo observable. O sea, pregúntese. Ahora. Pregúntese ahora, después de toda esa explicación y lo más lejos que nosotros llegamos a la Luna. ¿Estaremos solos? Yo creo que no. Bien. No. La verdad es que nosotros, lo más lejos construido por el humano fueron y que vamos a hablar un poquito más adelante de la carrera espacial, fueron estas misiones, ¿cierto? Unas sondas que se mandaron, ¿ya? Las Voyager, que la Voyager 1 y la Voyager 2, que básicamente están saliendo recién del sistema solar y se pusieron en órbita en 1977. Y recién están en los límites del sistema solar, de lo que nosotros conocemos como sistema solar, ¿ya? En donde se da el cinturón de asteroides, más o menos, ¿ya? A esa distancia, un poquito más allá de Plutón, de Ceres, que son unos planetoides chiquititos que hay ahí. Entonces recién vamos ahí como humanidad, ¿ya? Es lo más lejos que hemos llegado. Entonces, podernos contactar con otra civilización va a ser súper difícil. ¿Ya? Aunque con esto mismo de la formación del universo, nosotros sabemos que existen algunas cosas como los púlsares, ¿ya? O estrellas de neutrones, que básicamente lo que hacen es que colapsa una estrella y empieza a hacer escapar solamente la luz por los polos y empieza a girar. Y al girar parece que estuviera titilando una estrella, por ejemplo, o que estuvieran mandando señales electromagnéticas o pulsos de luz desde alguna parte del universo. Y alguna vez observó eso desde la Tierra y se pensó que eran señales de otro. Cuando recién se conoció esto de las estrellas de neutrones, los púlsares, pensaron que eran señales de vida inteligente porque eran con un periodo preciso. Entonces, nos están mandando señales. Y al final, después de mucho estudio, se descubrió que eran estrellas de neutrones. Y ahí se descartó entonces la posibilidad de que estemos en contacto con otras. Eso, con otras civilizaciones. Con otras civilizaciones. Profe, y esto tiene que ver también con lo que usted explicaba al principio, sobre que estas galaxias se van alejando, ¿verdad? Claro. Entonces, imposible que nosotros pudiéramos contactarnos. Bueno, una, se están alejando, pero más lento que la velocidad de la luz. De alguna otra forma podríamos contactarnos con algo. Porque si nos llega la luz de una estrella es porque la radiación electromagnética llega desde un punto a otro. Para que se entienda bien, dejemos radiación electromagnética como luz, ¿ya? Ya. Y nosotros nos comunicamos básicamente con radiación electromagnética, así que podríamos comunicarnos entre una y otra estrella. Tardaríamos mucho, la estrella más cercana, por ejemplo. Pongamos una conversación entre la estrella más cercana a nosotros, Próxima Centauri. Bien. ¿Ya? Imagínense que hay un planeta alrededor de ella que se llame, no sé, Camila, ya. Pongamos el planeta Camila. El planeta Camila nos envía una señal a nosotros. 4 años y medio nos llega la señal a nosotros, que nos 4 años y medio después, que nos saludaron de ese planeta. Y resulta que nosotros, si le enviamos la respuesta, el hola también, 4 años y medio más. Por lo tanto, una comunicación fluida con alguna parte, ¿cierto? No sería, no resultaría. Y es la estrella más cercana a nosotros. 4 años y medio a la velocidad de la luz. Entonces, nosotros igual va a ser difícil que en algún momento no logremos establecer comunicación con alguna vida inteligente, a lo mejor de otra manera. Claro. Y suponiendo que nos entendamos. Suponiendo que nos entendamos. ¿Ya? Esa es la otra, porque claro, imagínense. Que hicimos el mismo código. Claro, imagínense que nosotros con el mono tenemos muy poco porcentaje en nuestro material genético, muy poco más, porcentaje de diferencia en el ADN. Nuestro ADN es súper igual. Creo que anda por ahí por el 2%, 5%, algo así de diferencia entre nuestro ADN y no logramos comunicar. Claro, con el imagínense mono. Con una especie que tengamos, no sé, el 50% de diferencia de ADN. Sería dificilísimo comunicarse con él. Bueno, pero es algo que yo les dejo para que piensen todo, reflexionen sobre el universo, y eso es lo apasionante, porque podemos la curiosidad. Imaginar cualquier cosa y puede existir. Como por ejemplo, no sé, esto de que Einstein también, lo conversábamos en comerciales, de la relatividad un poco, que Einstein básicamente lo que dijo era que las cosas supermasivas curvaban el espacio-tiempo, y ya imaginarse que algo curva, algo que ni siquiera vemos, es rarísimo. Sí, ya, era un genio, yo creo. Es raro. Para ese tiempo. Entonces, bueno, básicamente para resumir cómo está formado nuestro universo, está formado por estructuras como gigantes rojas, ¿cierto? Que son estrellas supermasivas. Están formados por cúmulos de estrellas, ¿cierto? Galaxias. Tenemos también agujeros negros por ahí. Pero la mayoría de lo que existe ahí es básicamente materia oscura. Y como dato curioso, un 95% de todas las estrellas que nosotros conocemos terminan siendo enanas blancas. Básicamente una estrella que vivió toda su vida y que termina rodeada de gases, pero con poca luminosidad, ¿ya? Termina iluminando, pero muy poquito. ¿Cómo que muere? Como que muere. Ya termina de fusionar átomos, ¿ya? Fusionan átomos, los pega. Se pegan los átomos, se empiezan a pegar, y ese, por ejemplo, el helio lo vuelve el hidrógeno, perdón, lo vuelve helio, ¿ya? Entonces empiezan a fusionar átomos, y eso empieza de alguna u otra forma a trascender, en que después empieza a pegar otros átomos y se vuelven elementos más pesados. Y una vez que ya no puede fusionar más, se termina el combustible, por decirlo así. Y ahí mueren, ¿cierto? Y la mayoría termina siendo enanas blancas. Las otras, que tienen mucha masa, terminan siendo agujeros negros. Ya, pero eso lo vamos a dejar para otra vez. Para ya, otro programa, ¿cierto? Muy bien, profesor. Terminamos este segundo bloque, ¿verdad? Interesantísimo el tema que nos trae el día de hoy. Regresamos, chiquillos, chiquillas. Estamos junto al profe Raúl Valenzuela hablando sobre el universo, profesor. ¿Dejó pendiente unos saludos? Ay, sí, dejé pendiente unos saludos. Bueno, un saludo para, como Omar Gárate. ¡Ah, mi mamá! ¡Cierto, mamá! Que me debe estar escuchando allá en Santiago, ¿cierto? Están en cuarentena. Un saludo para todos allá en Viña, creo que también. Tengo algunos auditores allá. Vicky, saludo. Saludamos a todos nuestros auditores. Bueno, para continuar un poco con esta parte del estudio del universo, para finalizar, básicamente, vamos a hablar un poco de la exploración espacial, esa carrera espacial, y eso que de alguna u otra forma hizo que ¿cómo se llama? Que nos evolucionáramos en mucho conocimiento, ya obtuviéramos mucho conocimiento de distintas cosas, ya, y tuviéramos la tecnología que tenemos hoy en día. ¿Ese fue el impulso entonces, la carrera espacial? Claro, no nos olvidemos que la carrera espacial partió como una competencia en la Guerra Fría, de quién llegaba primero y demostraba su supremacía frente al otro entre los bandos, ¿cierto? Entre Rusia y ¿Estados Unidos? Y Estados Unidos, que básicamente querían demostrar su poderío, tanto científico como como, ¿por qué no decirlo?, armamentistas, ¿cierto?, para llegar a la Luna. Entonces, para ello tenían que tener tecnología de punta. Y una de las cosas, bueno, que la carrera espacial nos ha dado es la tecnología que tenemos hoy en día. Precisamente esto de estar hoy día transmitiendo una radio online, ya que se esté llegando a donde quiera que una persona lo conecte en el mundo, es gracias también a que pusimos cosas en el espacio, como los satélites. ¿Ya? En base a principios que se descubrieron por ahí por la Edad Media, que Newton los planteó por la Edad Media, pero que no tenían mucho asidero para algunas personas, como esto de poner en órbita algo, como algo flota allá afuera si no hay aire. ¿Ya? Porque un avión flota, ¿cierto? Porque hay aire. Pero si no hubiese aire, no podría volar. Y allá afuera, ¿cómo están dando vuelta o orbitando estos satélites que nosotros tenemos, ¿cierto? Que fueron las primeras cosas que mandamos al espacio para que nos estudiáramos a nosotros mismos. Recuerde que, ojo, hay solamente un 2% de la Tierra que queda sin fotografiar, entre un 2 y un 5% que queda sin fotografiar durante el día, sin analizar durante el día con todos los satélites que nosotros tenemos orbitando. Un 2%, que no se conoce. Un 5%, no, que no se fotografía durante el día. ¿Y eso? Todo lo otro está fotografiado, referenciado, estudiado por los satélites que están orbitando hoy en día la Tierra. Por lo tanto, nosotros tenemos la Tierra sumamente estudiada todo el día. Los cambios climáticos, las corrientes de aire, las diferencias de temperatura, el derramamiento de los polos. Todo está estudiado gracias a esto. El posicionamiento que usted en su celular baja con el dedito, ¿cierto? Y pone ubicación GPS, y gracias a esta carrera espacial que puso en órbita, con principios, como decía, de la Edad Media, puso en órbita estos satélites. Entonces, empezaron la exploración espacial hace mucho tiempo, desde la edad, ¿cierto? No sé, cualquiera que haya mirado el cielo en la antigüedad empezó a explorar el universo de alguna forma, pero ya esta carrera de tratar de poner un hombre en el espacio, ¿cierto? Y realizar las primeras caminatas espaciales, fue hecha primero por los rusos. No sé si lo han visto, pero los rusos, por ejemplo, pusieron en primer lugar a un humano a hacer caminatas espaciales. No llegó a la Luna, pero a hacer caminatas espaciales. Los puso por primera vez. También mandaron unos perritos, ¿cierto? No sé. Sí. Pero primero se mandaron cosas. La Laika, ¿cierto? Sí. Bueno, hay algunas cosas. Germán dice que murió, otros dicen que vivió y murió, no sé, de susto, a lo mejor cuando reingresó a la Tierra, no sé. No quiero ser tan conspirativo, ¿cierto? En esos temas, pero sí. Básicamente se hicieron pruebas no tripuladas y también tripuladas. La primera, por ejemplo, en 1957, si no me equivoco, un satélite ruso mandó a Laika encima. Después se mandaron otras perritas, no fue la única, ¿ya? En 1960 se mandó Strelka y Belka, ¿ya? En otra misión. También se mandaron chimpancé. Hasta que después empezaron a mandar ya en 1961 Yuri Gagarin orbitó la Tierra. Recordemos que él fue el primero que hizo una caminata espacial, no llegando a la Luna, obviamente, pero sí lo hizo afuera de nuestra atmósfera. ¿Ya? Y bueno, esta carrera espacial nos llevó a muchos avances tecnológicos que tenemos hoy en día. Bueno, algunos son bien burdos, pero por ejemplo, ¿cómo un astronauta se podría abrochar los zapatos si tuviera cordones? Entonces se inventó el velcro. Muy bien. Entonces se inventó el velcro, se inventaron los purificadores de aire, por ejemplo, se inventaron bueno, un montón de cosas que hoy, el microondas, que hoy día utilizamos en nuestras casas, ¿cierto? También gracias a la carrera espacial nosotros tenemos ese tipo de tecnología. ¿Ya? Por esta necesidad del hombre de ir llegar a explorar, espacio, ¿verdad? Y ojo, mire, bueno, no sé si se han preguntado alguna vez a qué velocidad viaja, por ejemplo, un satélite afuera. ¿Cuántas vueltas da un satélite en el día? ¿Se han preguntado eso alguna vez? ¿Cuántas, profesor? ¿Cuántas, no? ¿A qué velocidad va? Aproximadamente van a 14.000 kilómetros por hora los satélites. 14.000 kilómetros por hora es una velocidad exorbitante, ¿cierto? Lo que hace es que un astronauta, por ejemplo, en la estación espacial, porque nosotros tenemos hombres orbitando ahí afuera, y estudiando la Tierra y haciendo experimentos y cosas por el estilo en la Estación Espacial Internacional, ¿ya? Tenemos hoy en día hombres dando vuelta afuera, ¿cierto? De nuestra Tierra y nos están observando desde ahí arriba, ¿ya? Que le han sacado esta foto a algunas personas y de repente se ve, es un objeto súper brillante. Si uno se mete a internet, busca cuándo va a pasar por el cielo, por ejemplo, de Chile Chico y sale a verlo, y claro, es un punto súper brillante que pasa por nuestra cabeza. Y ahí hay. Y esas personas van a esa velocidad, ¿ya? Y no tienen grandes efectos, obviamente, porque ahí no hay aire, ¿cierto? No hay roce, por lo tanto no tendrían turbulencia ni nada. Pero esas personas, por ejemplo, se demoran 90 minutos en dar una vuelta a la Tierra. Es decir, para ellos amanece aproximadamente unas 8 veces en el día. No sé, unas 10 veces en el día. Amanece para ellos 8 a 10 veces. Qué impresionante. Entonces, ellos, si tuvieran que dormir, tienen que acostumbrarse a dormir con el sol en la cara y que claro, les dé 8 veces mientras duermen, en las 8 horas que aproximadamente, no sé, en las 8 horas que duermen, si duermen más o no. Pero tienen que acostumbrarse a eso. ¿Ya? Me hizo recordar, profe, hace muy poco tuvimos un fenómeno acá en Chile Chico, muchos lo atribuyeron a naves espaciales, extraterrestres, ¿verdad? Y eran satélites. Sí, lo que pasa es que hay mucho. Bueno, nosotros tenemos un montón de basura espacial, ¿ya? Y es malo, no sé si han visto la película Wall-E, que ¿sí? sale cuando. Ya, nosotros andamos por ahí. Nosotros, o sea, tenemos mucha basura espacial. No solo hemos contaminado el planeta, sino que también nuestro espacio ya más allá de nuestra atmósfera, nosotros hemos contaminado bastante. Ya tenemos muchos restos de satélites, baterías de los mismos satélites, de las ondas espaciales. Ya tenemos mucho material allá afuera que estamos contaminando. Y en esa película, en Wall-E, por ejemplo, sale que tenemos todo contaminado y nos tenemos que ir del planeta, ¿ya? Uh-huh. Pero resulta que a nosotros todavía no llegamos ni a Marte, entonces difícilmente nos podríamos ir, pero tenemos mucha basura en nuestra atmósfera. Entonces, básicamente, tenemos que, de alguna u otra forma, limpiar eso, pero ya no se puede, ya la basura es tan pequeña y difícil de tomar que ya no se puede limpiar, sino que tratar de evitar de tirar más, ¿no? ¿Ya? Claro. Eso es lo importante. Sigamos entonces con nuestros avances. ¿Qué otros avances tuvimos, profe, con, bueno, los con esta avances, carrera espacial? Con la carrera espacial también tienen que ver con el entendimiento de cómo funciona nuestro planeta, ¿ya? Por ejemplo, no sé, cómo nosotros con los mismos satélites podemos estudiar el planeta y ver qué tan rápido se derriten los polos, por ejemplo, cuánta agua nos queda, dónde, ya, los niveles de contaminación, dónde se producen más niveles de contaminación. Claro, toda esa información la extraemos a través de los satélites. Claro, toda esa información la extraemos de ahí y básicamente lo más que nos dan son información al instante que nosotros podemos monitorear. O sea, todavía de alguna u otra forma nosotros estamos con esta carrera espacial observando nuestro planeta. Ni siquiera hemos dedicado 100% a observar planetas extrasolares, que lo hemos descubierto con diferentes técnicas. Lo hemos descubierto, me refiero a humanidad, no yo con un grupo de científicos, sino que como humanidad lo hemos descubierto, ¿cierto? Pero todavía toda esta tecnología la estamos usando en beneficio propio. Todavía ni siquiera hemos ido a observar otro planeta en detalle, ¿cierto? Bueno, alguna que otra sonda ha pasado por ahí, como estas, las Voyager, ¿cierto? Que pasaron por algunos planetas y sacaron fotografías en colores muy, muy, muy buenas. Pero todavía estamos usando tecnología y estamos aquí recién, todavía no conversábamos que eso, y conversábamos que con el paso del tiempo a lo mejor ni siquiera vamos a alcanzar a conocer nada de lo externo, ¿cierto? Eso, nuestro universo en comparación a lo que nosotros vivimos, ¿cierto? Como materia animada del universo, en comparación a eso, es muy poco lo que llevamos acá, es muy poco lo que como humanidad llevamos estudiando en base a la edad que tiene nuestro universo y nuestro mismo planeta. Entonces, a lo mejor ni siquiera vamos a ver esto, pero lo importante es que quede en estudio, lo importante es que el conocimiento siempre se traspase de una generación a otra, porque si no, no sirve de nada. ¿Le damos la importancia a la ciencia, profe, en estos momentos para que investiguen todo esto? Hoy en día es cuando más importancia le estamos dando a la ciencia en base a la contingencia, claro, del COVID. Todos quieren buscar una cura inmediata, ¿cierto? Pero ahí también hay un reclamo por parte de todos los científicos, porque dicen que justo ahora los buscan. Cuando se les necesita, claro, ¿verdad? Pero bueno, el que elige la carrera de ciencia, el que elige la carrera de por último, divulgador de ciencia, como nosotros los profesores, O el que sea científico no se va a hacer millonario. Ya eso lo sabe. Todo el que estudia esto sabe que no se va a hacer millonario nunca en este tipo de carrera. Pero lo importante que todos sabemos y que todos queremos, que los que estudiamos en este mundo de la ciencia, es que nuestro conocimiento se traspase a generaciones y que sirva de alguna u otra forma para mejorar nuestra misma calidad de vida y mejorar también, ¿por qué no decirlo?, el aporte a que nuestro planeta sea más sustentable. ¿Ya? Eso es lo que... Finaliza nuestro programa educativo de Radio Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma. Este material fue creado por el equipo de radio y docentes del establecimiento, con el objetivo de ser un aporte para la cultura y el territorio, quedando a libre disposición para su distribución y difusión. Somos Radio Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma, uniendo a la comunidad, generando cultura. 'Cause it's a bit of sweet.